Fiestas de Corella en honor a San Miguel del 23 al 30 de septiembre. Sábado 23, El Cohete, varias zonas open air, gran parque infantil, concierto de La Fuga y Las Gafas de Mike. Domingo, Feria Agroalimentaria, deporte rural y corrida mixta con José Luis Munuera y los diestros Juan José Padilla y Juan Bautista. Lunes, Día de los Jóvenes con la orquesta Diamante Show. Martes 27, Grand Prix y la Gala del Deporte y Juventud. Miércoles 27, Día del Baby Boom con la gran fiesta del hoy y del ayer y la orquesta Oasis. Fiestas de Corella en honor a San Miguel del 23 al 30 de septiembre. Disfruta con respeto, Ayuntamiento de Corella. No solo de otra. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Cuando vemos un programa tan completo, no sabemos por dónde comenzar. Don Gorka García Izal, Fiestas de Corella comienzan el sábado, pero ya se está sintiendo y de qué forma las fiestas de la localidad. Bienvenido a Radio Tudela es radio. Muchas gracias. Como dices, ya el ambiente se palpa en la calle, la alegría y las ganas de fiesta. Desde el pasado viernes ya nos encontrábamos con actividades que todas ellas, pues bueno, estuvieron muy bien, con esa exposición taurina, hierros de las ganaderías del Valle del Ebro y cabezas de toro, con una charla taurina, y es que se está viendo también el compromiso que tenéis porque la feria salga adelante en la promoción que se le está dando. Bueno, pues la verdad que el Ayuntamiento de Corella sigue apostando por la feria taurina. No podemos olvidar que en Corella está la plaza de toros más antigua de Navarra. Entonces, bueno, pues creo que tenemos que intentar mantener una feria seria y con gente responsable. Que es algo que el año pasado os costó, pero este año ya decidíais, hablábamos con el concejal de festejos y el sufrimiento que tenéis los concejales, alcaldes, cuando las cosas no salen como habéis planificado. Pues hombre, como dices, por supuesto, lo que cuando planificas un programa o un festejo, pues hombre, la cosa es que vaya todo bien. Entonces, cuando las cosas salen mal y no es culpa directa tuya y no sabes cómo afrontar porque estás en manos de otras personas, pues hombre, se pasa mal, se sufre y bueno, este año lo que hemos hecho es cortar por lo sano y jugárnosla a un pliego taurino muy duro para que la plaza de Corella la gestione gente seria y gente responsable que sepa lo que hace. Y eso es lo que nos vamos a encontrar, entre otras cosas, pero como quería destacarlo también, el hecho de que, pues bueno, habéis incomparado actos en prefiestas también para dar a conocer un poco todo, para hablar de todas las cuestiones que pueden estar relacionadas con la Feria Taurina. Pero es que además tenemos más actos, ¿eh? Este pasado domingo nos encontrábamos también con la tradicional colocación de pañuelos a los nacidos en 2016 por la Corporación Municipal, uno de los actos en el que se fraterniza más, ¿no? Se une más al ayuntamiento con los padres y madres que se acercan a poner su pañuelico bordado con su nombre. Eso es, yo creo que es un acto, como dices, muy entrañable, bonito, ¿no? Es un día, ¿no?, que además se conocen, ¿no?, muchos padres de los quintos y de las quintas. Ya desde el año pasado lo quisimos hacer más personal, porque antes se hacía de una manera muy desorganizada, todo el mundo a bolo. De esta manera hacemos un PowerPoint, sale la foto del niño, el pañuelo es personalizado con el nombre. Entonces, bueno, pues creo que es un acto que además todos los padres y madres, ¿no?, que nos han puesto el pañuelo a nuestros hijos, pues lo guardamos con un cariño especial. Y también hablábamos la pasada semana con la concejal también de Cultura, Sandra Cornago, que nos explicaba todo referente acerca del concurso, el certamen de Jotas, que lo habíais querido sacar del Día del Cohete porque al final lo veíais que pues para darle su momento principal, ¿no? Sí, pues eran tres jornadas, la hemos reducido a dos. El Día del Cohete lo hemos quitado porque, bueno, al final tanto el jurado como los coteros pues se hacía muy largo los tres días. Aparte de que el día 23 es el día del cohete, es el día que todo el mundo está en la calle, los bares están con la música, entonces estábamos en el certamen en la final, se oía la música del bar, había que andar pendiente llamando a policía, vete, que baje. Entonces, bueno, no era, veíamos que no estaba bien, que había que dar una solución. Entonces, bueno, pues hemos querido recortar un día, hacerlo en dos días y veremos, hoy empezamos a ver qué tal resulta el cambio. Eso es, porque será mañana, cuando sea mañana viernes 22, cuando es el concurso de la Jota, la fase final, adultos e infantil. Y ya será el sábado, cuando comience las fiestas, el cohete a las... Hay que decir que además nos gusta, porque a las 10:15 hay un cohete en la residencia de ancianos, que estará pues acompañado también por la Peña del Tonel, a las 11:15 la recepción también a la Peña Curris y a la Peña del Tonel, que entrega las subvenciones, el acto homenaje a los funcionarios jubilados, que también se va a encontrar con varias personas, a las 11:30 la entrega de los premios de los carteles, y ya a las 12 será Félix Jiménez desde el balcón de la Casa Consistorial el que prenda la mecha, alcalde. Así es, el día, como dices, a las 12 de la mañana Félix Jiménez será el encargado de dar inicio a estos 8 días de fiesta. He cogido la noticia con mucha ilusión. Yo creo que va a disfrutar el momento un montón. Un chaval, concejal de deportes, que está haciendo un trabajo ejemplar en el ayuntamiento, y creo que es merecedor de lanzar el cohete. Se da inicio a estas fiestas. Durante el día, la verdad es que es un programa con muchas actividades. O sea, las fiestas de Corella están repletas de actividades para todos los públicos. En todas las localidades hay actividades, pero Corella, yo creo que dais un paso más, también conocedores de la categoría en la que os situáis en la Ribera, y que es así. Al final nos encontramos con la capital, como es Tudela. Después nos encontramos por población, a Cintrónigo y Corella. Corella y Cintrónigo, que estáis ahí en unas cifras similares. Y después nos encontramos pues las localidades de 4.000, 4.100, 3.500, y todo hace, pues bueno, depender un poquillo de la inversión que se pueda realizar. Y os gusta hacer unas fiestas para todos los públicos, y en esta ocasión, pues yo creo que el concejal de festejos así lo ha conseguido, y ahora lo que hace falta es que la ciudadanía lo aproveche, ¿no? Porque lo que más os gusta ver a los concejales, alcaldes en tu caso, es que los actos tienen una repercusión y que están acompañados por personas. Como dices, lo que queremos la gente que preparamos estas fiestas, ¿no? Concejales, asociaciones, diferentes colectivos, pues ver que lo que se ha preparado, que el trabajo, que el esfuerzo que cuesta preparar un acto, pues la gente lo acoja con ganas y participe. Yo creo que en Corella todos los años, pero igual este en especial, se ha afinado un poco más, ¿no? Yo creo que son unas fiestas preparadas conjuntamente con todas las asociaciones y diferentes colectivos, y eso se nota en el programa y se nota a la hora de ver a la gente en la calle. Es, como dices, un programa que el concejal de festejos ha elaborado estupendamente. Me parece que se ha pegado un trabajazo, sí. Y que se está plasmado en el programa y se va a ver plasmado también en la calle. Y luego también que vemos que las peñas toman parte activas, también los bares organizan fiestas. Podíamos hablar con Ángel Herrero del Metrópolis, que va a ir Leticia Sabater también un día de las fiestas. En fin, que también todo se suma, ¿no? A sumar su granito de arena para hacer lo que mejor puedan hacer para vestir, para engalanar más a las fiestas, ¿no? Sí, es como dices, yo creo que es una cosa que sorprende que en Corella es la participación de todos los colectivos y de personas, como dices, que quieren sumar y aportar su granito de arena a las fiestas. Y este ayuntamiento está y estará abierto siempre a la gente que suma y que quiere que el programa crezca y sea atractivo. Sobre el día, sobre el sábado 23, creo que hay que destacarlo, ¿no? El concierto a cargo también del grupo Las Gafas de Mai, que será en la carpa, que hacen de teloneros de La Fuga, de otro de los grupos míticos del pop rock nacional, que van a estar con entrada gratuita en el día del cohete. Por la tarde, música open air en un montón de sitios, y que nos encontramos también que habrá jotas también en la residencia de ancianos. En fin, pues que está todo preparado. Pero estos 3-4 primeros días, ¿qué hace? Actos destacados que le apetece destacar al alcalde. Bueno, yo creo que a mí el que me apetece destacar siempre es el día del cohete, ¿no? Yo creo que es un acto que nos une a todos los coreanos y coreanas. Es un momento en el que todos unidos, ¿no? Gritamos esos viva San Miguel y viva Corella, y yo creo que es uno de los actos que a mí me gusta de los que más. Y luego, bueno, los primeros días, pues bueno, pues tenemos el día del joven, el día del mayor. Todos los días, primero, están preparados con mucho cariño y la gente los espera con mucha ilusión. Entonces yo creo que quedarme con un acto es muy complicado, pero bueno, si me quedo con alguno de estos días es el día del cohete. Ya lo han escuchado, que son muchos actos los que nos encontramos, pero el sábado es el día que quiere destacar, el domingo es el día de la Virgen de la Merced, el lunes es el día de los jóvenes, el martes el día dedicado a los mayores, el miércoles 27 también nos apetecía destacarlo, el día del Baby Boom, que esto, ¿a qué se debe este nombre, alcalde? Sí, pues bueno, llevaba tiempo la gente por la calle diciendo, no, un día para los entreverados, un día ni para los jóvenes ni para los mayores. Y bueno, pues se nos ocurrió ponerle el nombre de Baby Boom, por ser un poco más originales, un bueno referente a esa generación de nacidos en los 60, 70, que fue esa generación, precisamente la generación del Baby Boom, ¿no? Entonces hemos querido preparar una comida y luego una fiesta para disfrutar. Es una novedad que yo creo que la gente lo va a coger con ganas. Que hay muchas actividades y las iremos destacando cada día, alcalde, de verdad, encantados de que volváis a contar un año más con nosotros para dar esta información y también por coordinar una de esas fiestas, que iremos con la fiesta de éxitos de ayer y de hoy, también con Fotomatón, en fin, que tenemos muchas ganas de realizarla el miércoles 27, justamente después de esa comida del día del Baby Boom. Y alguna recomendación, una invitación, si le parece oportuno, para los oyentes que nos estén escuchando, alcalde. Sí, bueno, yo decir que a los coreanos y coreanas que ya saben cómo son nuestras fiestas, que salgan a la calle a disfrutar de todos los actos que hemos programado, y la gente que venga de fuera, pues que se va a sorprender del ambiente que tenemos en Corella. Los que ya han venido repiten todos los años, y la gente que nos visita por primera vez, pues que se va con un sabor de boca estupendo. Así que desde aquí les invitamos a que vengan a Corella, que no van a ser forasteros, y que se van a encontrar con unas fiestas inolvidables. Fiestas de Corella en honor a San Miguel del 23 al 30 de septiembre. Sábado 23, El Cohete, varias zonas open air, gran parque infantil, concierto de la Fuga y las gafas de Mike. Domingo, feria agroalimentaria, deporte rural y corrida mixta con José Luis Munuera y los diestros Juan José Padilla y Juan Bautista. Lunes, día de los jóvenes con la orquesta Diamante Show. Martes 27, Grand Prix y la gala del deporte y juventud. Miércoles 27, día del Baby Boom con la gran fiesta del hoy y del ayer y la orquesta Oasis. Fiestas de Corella en honor a San Miguel del 23 al 30 de septiembre. Disfruta con respeto, Ayuntamiento de Corella.